Estamos en 8, 62 y 63 en la sede del CONICET y vamos a hablar con Mauro Crispeche y Francisco Carriquiriborde sobre la jornada de lucha y asamblea que van a realizar en el día de la fecha. ¿Cómo andan, chicos? Hola, muy bien, la verdad que contento porque ya, digamos, ahorita a la mañana ya somos varios y varios acá en la sede y eso ya es una alegría, ¿no? Poder convocar y movilizar a la gente del sector ya es una gran victoria, digamos. Bueno, ¿querés contarnos qué es lo que van a estar reclamando en el día? Sí, hoy vamos a estar haciendo la cuarta asamblea, lo que va del año, y en particular la jornada de lucha por los derechos básicos e históricos que tenemos como sector, ¿no? Como es licencias sin la aceptación de nuestro director o directora, como es el aguinaldo y los aportes. Porque al ser considerados como becarias o becarios, y no como trabajadores, que es lo que somos, no tenemos toda esa serie de derechos vulnerados. Además, hace muy poco que hemos conseguido, fruto de mucha lucha, vacaciones reconocidas y obra social. Bueno, tengo entendido que hace 2 meses también realizaron un reclamo y quisiera saber si, bueno, obtuvieron alguna respuesta o llegaron a algún acuerdo. Sí, es así, pero mira, hasta el momento no hemos tenido respuesta. En relación, no sé, uno de los reclamos era el ingreso a carrera que se efectivice de los nombramientos de 2015 con el cambio de gobierno y, bueno, una serie de cuestiones que todos los contratos tienen que pasar a modernización. Bueno, se están demorando esos ingresos, ya tendrían que haber sido efectivizados hace 2 o 3 meses y, bueno, aparentemente en los medios dicen que no hay ningún problema, que no va a haber ningún despido, que los nombramientos se van a efectuar, pero hasta el momento nada. Después, respecto al incremento salarial que necesitábamos, el gremio, digamos, básicamente que nos representa, aunque no estemos afiliados a él, que es UPCN en el ámbito nacional, firmó una paritaria inclusive antes de que fuera convocada formalmente por el Ministerio, en un 31% en largas cuotas, que significa, digamos, mucho menos del 27-23%, algo así. Totalmente inconsulta con los investigadores, con toda la gente del Estado Nacional que se va a afectar con esa paritaria. Y todo lo que es lo que decía recién Francisco, aguinaldo, los becarios no cobramos aguinaldo. En algunos años hemos logrado también, producto de la lucha, que nos paguen algún bono a fin de año, pero siempre muy menor, nada que ver con lo que es un aguinaldo, estamos reclamando eso. Lo que es licencia por maternidad, que no está bien reglamentado, licencia por enfermedad, además va a haber un recorte ya anunciado en los ingresos a carrera, más o menos entre un 25 y un 30%, quiere decir, años anteriores se iba nombrando una cantidad de gente, 600 a 700 personas, este año va a ser mucho menos, un recorte de un 25%, algo así. Otra serie de, no sé si querés que te sea más específico, hay una nueva convocatoria a becas, con algunas modificaciones que no se entienden muy bien todavía, de cómo se van a operativizar. Aparentemente, bueno, eso reforzaría el tema de las jerarquías, el tema de que las investigaciones prioritarias sean decididas por muy poca gente. Bueno, los becarios, además, en este marco se está dando en Buenos Aires una mesa de becarios, quiere decir que en definitiva hemos logrado que el Ministerio nos reconozca como un sector, como un sujeto dentro del CONICET a los becarios, y que bueno, se abre una mesa de diálogo, que siempre que ha sido, se ha dado muy pocas veces, no se ha cumplido con la promesa de mantenerla, pero bueno, se está desarrollando esto y nuestros compañeros en Buenos Aires están haciendo un reclamo formal ante las autoridades por todos estos derechos que no son reconocidos. También tengo entendido que no pueden tomar otro cargo mientras son becarios del CONICET. Exactamente, eso se llama, es una exclusividad que solamente es compatible con un cargo docente en la universidad, pero bueno, los salarios están muy achatados. Los últimos años hemos perdido con la inflación, como muchos sectores del pueblo trabajador. También los cargos en las universidades, como sabés, son bajísimos, o sea, te hablo de 2.000, 3.000 pesos para la mayoría de los casos, y efectivamente sí, no se puede desarrollar otra tarea si uno tiene un segundo cargo en la universidad, o sea, dos cargos docentes, el segundo cargo se descuenta. Ahora se subió un poco el límite para los descuentos, pero de todos modos sí. Y una de las cosas que estamos reclamando es precisamente eso, que la recomposición salarial sea una recomposición salarial real y no que volvamos a perder nuevamente con la inflación, o sea, una inflación rondando el 40% y más también, y un aumento salarial licuado en tres cuotas. Reclamamos que se reabra esa paritaria, que UPCN convoque a todas las bases, a todos los trabajadores, que podamos discutir y que podamos llegar a un acuerdo que satisfaga, digamos, las necesidades que tenemos como sector. ¿Y cómo sigue la jornada de lucha que se va a realizar hoy? Y la idea es ahora en un rato ya ir arrancando la asamblea y discutir entre todas y todos, pero más medidas de estas seguramente, ya sea llevando el reclamo o acá mismo al CCT, a la sede del CONICET, o también a las diferentes plazas, haciendo cortes y las cosas que vayan saliendo ahora entre todas las trabajadoras y trabajadores que estamos acá reunidos. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, che. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos en 8, 62 y 63 en la sede del CONICET y estábamos hablando con Mauro Crisetti y Francisco Carriquini Borde sobre el paro de becarios y la jornada de lucha y asamblea que se va a realizar en el día de la fecha. Soy Santa Lucía para el Informativo Regional.